creído mis más locos juramentos y llevas en los ojos la ironía de sueños muertos. Hoy te has de dar cuenta que esta vez ya no bromeo, afrontaré el infierno hasta lograr que cambie el viento. Yo quiero amarte a lo grande. Yo quiero amarte a lo grande. En un palacio de cinco estrellas y entre sábanas de seda. Yo quiero amarte a lo grande y te prometo en este instante que extenderé bajo tus plantas un mar de alfombras de te lo mereces tú y te lo debo yo. Tú que con dos flores iluminas nuestra casa. Tú que me haces fiestas por una perla falsa. Que me has seguido en lo malo y en lo bueno, que me das lo bello y te quedas con lo feo. Parto hacia la guerra contra el mundo y la suerte, y tu amor me llevó para ser así más fuerte. Yo quiero amarte a lo grande. Yo quiero amarte a lo grande. En un palacio de cinco estrellas sábanas de seda. Yo quiero amarte a lo grande y te prometo en este instante que extenderé bajo tus plantas de alfombras del Oriente.